sucio deporte. Yo te juro que vas a pagar todo el daño que has hecho. Aunque algunas me acusen de absurda, de rabia y despecho, yo voy a ser la última que podrás engañar, la última con quien logres jugar, la última que sonriendo infeliz te maldiga y perjure por ti. Yo voy a ser la última que cometa el error, la última que te entregue su amor, la última que has burlado de mí, pero esto no sé qué es así. Yo voy a ser la última que podrá.